Bueno, en nuestra visita a la cabaña de los Pamperos, que dentro de poquitos días va a ser su remate el 9 de julio, charlamos con José María Pampuro. En primer lugar, José María, agradecerle por la atención que ha tenido en invitarnos a venir, y hemos pasado un día un poco desapacible, pero muy lindo. Sí, bueno, más que nada, gracias por venir y difundir el remate y nuestra genética, ¿no? Bueno, hemos visto de todo, y la verdad que muy lindo, ¿no? Felicito. Sí, bueno, dimos una recorrida por los planteles. Primero vimos vaquillonas negras de 15 meses pariendo, después vacas coloradas de 4 años ya casi todas paridas, con nuestros toros Cabernet y Cardenal, y después de Bismarck las vaquillonas negras de 15 meses y toritos y terneras de año, también del mismo animal, ¿no? Y ahora estamos viendo productos, entre ellos la campeona de Palermo, vaca. Sí, ahora estamos en la cabaña de Pedri, y bueno, está la campeona pampeana, se llama, que está acá en la cabaña, que salió campeona vaca en Palermo, y ahora ha parido un par de terneras, así que está con mellizos, y pensamos llevarla al UAS, que es el secretariado anual de Angus. Ajá. Que se va a hacer en Tandil este año en octubre. Ajá. Bueno, José María, ¿y cómo se prepara para el remate? Bueno, el remate va a ser el próximo miércoles 24, y estamos llevando 12 toros de pedrigues negros y colorados, 22 vientres de pedrigue. Por primera vez estamos llevando 6 receptoras preñadas de nuestras mejores donantes, coloradas y negros. Estuvimos viendo las donantes. Sí, unas vacasas. Sí. Y bueno, después van a ir 90 toros puros controlados y 200 vientres entre preñados, puros controlados y más, con ternero al pie, y algunas vuelven con preñadas de vuelta. Correcto. ¿Va a estar en la barriga este año? Vamos a ir a todo el circuito bonaerense y a la barriga, como siempre, todos los años. La vamos a dar 90 días con cheque de pago diferido y 180 días libres con cero interés, con Galicia Rural y Visa Agroces. Bien. Cuando sacamos la foto que tenía el toro colorado, cuénteme un poquito del toro colorado. Bueno, el toro este colorado es un toro hijo de Impacto, en una vaca nuestra, que viene a su vez de una abuela nuestra, de un embrión comprado en Estados Unidos en el año 90. Uh-huh. Bueno, un toro que le tenemos mucha fe, ya ha dado muy buenas crías, recién nacidas, así que ahora estamos negociando con un centro que lo va a llevar. Uh-huh. Es un toro muy dúctil, da tanto ternero, novillo terminado rápido como llevado a grande, pesado. Así que bueno, esperamos que sea el próximo padre importante en la raza colorada. Bueno, José María, nuevamente gracias por las atenciones, y nos vemos el 24, si Dios quiere. Bárbaro, bueno, si Dios quiere nos veremos por allá. Entonces, gracias, muy amable. Gracias.